que soy yo mismo. Me siento a contemplar los abismos y la luz. Soy yo y eres tú, quien lleva en sus venas la mala sangre. Soy yo y eres tú, quien lleva en sus venas la mala sangre. ¿A quién venderme? ¿A qué imagen? ¿Qué corazones? ¿Qué mentira? Nunca fui de este pueblo. Jamás fui un cristiano, no. Siempre fui raza inferior. ¿A quién venderme? ¿Qué bestia adorar? ¿A qué imagen santa atacar? ¿Qué corazones destrozaré? ¿Qué mentira debo sostener? eres tú quien lleva en sus venas la mala sangre. Solo eres tú quien lleva en sus venas la mala sangre. Soy quien lleva en sus venas la mala sangre. Quien lleva en sus venas la mala sangre. Ahora maldito estoy, seré ocioso y brutal. No soy ni fui un prisionero de mi razón. Si Dios me concediera la calma celestial, tambor, hambre, sed. ¿A quién venderme? ¿Qué bestia adorar? ¿A qué imagen santa atacar? ¿Qué corazones destrozaré? ¿Qué mentira debo sostener? ¿A quién venderme? ¿A quién venderme? ¿A qué imagen? ¿A qué imagen? Corazones.